Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM, 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y su zona metropolitana. Nos están escuchando también por internet en la página udem.edu.mx/radioudem. También nos están escuchando por el blog raicesudem.blogspot.mx. Ahí pueden descargar nuestros programas anteriores. Y bueno, pues como ustedes saben, a mí me gusta mucho hablar de música mexicana, de músicas mexicanas, porque a fines de cuentas se trata de eso, de la diversidad musical y cultural que tenemos en este país. Y pues tengo el gusto de volver a recibir a nuestro padrino, el doctor Fernando Nava. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, con un gusto renovado de volver a estar en su programa. Muy bien. La vez pasada que hablamos, bueno, ya dimos vueltas ahí un poquito en todo el país. Fuimos a Michoacán, tuvimos un mega programa también de una hora para presentar lo que es etnomusicología. Fuimos a Veracruz a hablar de son jarocho. Y pues ahorita nos toca hablar de un género que a lo mejor nuestros radioescuchas no sospechan para nada, que es el rock. Pero el rock parte de la República que menos sospechamos, que es San Juan Chamula, en el estado de Chiapas, Sinanticán también, que son así de esos lugares en Chiapas, donde se toca rock en lengua tzotzil. ¿Qué podemos decir sobre el primero, quizás, doctor, sobre el idioma tzotzil, antes de quizás hablar de esta música tzotzil? Sí, muy bien. El idioma tzotzil pertenece a la familia de lenguas conocida como familia maya. Es una familia que ocupa el sureste mexicano y prácticamente todo Guatemala. Uh-huh. Belice también, como país, tiene población que habla el maya mopán. Uh-huh. Y en el caso del tzotzil, pues es una lengua junto con el tzeltal, que son de muy amplia población, muy extensa población. En el caso de México, pues solamente las rebasa el maya de la península de Yucatán, en Quintana Roo, Campeche y el mismo Yucatán. Y en el caso de Chiapas, el tzeltal y el tzotzil son dos lenguas con un alto número de hablantes, más de 200,000, cerca de 300,000, según los últimos censos, y pertenecen, pues, como decimos, a una familia de alrededor de 30, 35 lenguas. Una de estas es el tzotzil, precisamente. Bueno, hablando de formas quizás de expresar o de difundir su idioma, porque hablamos de más de 200,000 personas, a fines de cuentas, es un buen a fines de cuentas, doctor. Sí, claro. Pero, sin embargo, pues de lo que podemos ver en todos los medios de comunicación o lo que podemos escuchar en los radios ahí o que podemos buscar en internet, no se comenta tanto de esta comunidad, a fines de cuentas. Digamos que sí hay cosas, las podemos buscar, pero no se difunden tanto. Entonces, ¿de qué manera tradicionalmente los tzotziles se van expresando en la música, en bailables, danzas? ¿Cómo vienen ahí sus principales manifestaciones culturales, digamos? Pues en el caso de los tzotziles, como la mayoría de los pueblos indígenas, la lengua tiene una vida oral. Uh-huh. Hay una vida, paradójicamente, ¿verdad? No puede haber una lengua viva si esta no se habla. Claro. Pero en otros casos tenemos el recurso de la escritura. En tzotzil y otras lenguas de Chiapas se va cada vez avanzando en el sentido de escribir la lengua. Qué bueno. Hay, por supuesto, que cuestiones prácticas para los asuntos de la justicia, en la educación, por supuesto. Hay escritores, mujeres, ¿verdad? Hombres, mujeres que están escribiendo sus poemas en tzotzil. Y esto es un tránsito del esquema de comunidad indígena tradicional hacia una población que se va adueñando de recursos y formas para también expresar su forma de pensar y de ser, no solamente oral, sino con otros recursos, el musical inclusive. Pues en este caso, creo que uno de los casos más interesantes es el uso de rock, que es un estilo musical meramente occidental y anglosajón aparte. Y pues, ¿cómo explicar que ciertos jóvenes ahí forman ahí grupos, bandas, para difundir su idioma? Y es algo, quizás hay motivaciones más profundas que eso, yo creo. Sí, aquí hay un elemento muy importante que nos gustaría que lo destacáramos con los radioescuchas. El movimiento zapatista de los años 90 fue un elemento con un impacto hacia la reivindicación, hacia la dignificación muy importante. Tenemos precisamente en pueblos como el Tzotzil, en pueblos como el Tzeltal, el pueblo Chol de Chiapas, una especie de renacer, una especie de recuperación, un reposicionamiento. Y pues bueno, estas formas expresivas que si bien nacieron en el ambiente occidental, en los escenarios de la cultura anglosajona, como lo comentas, pues no están exentos de que puedan ser apropiados, incorporados, adaptados, ¿verdad?, a una forma expresiva de los pueblos indígenas. Pues es interesante también, bueno, a fines de cuentas es un vínculo aparte bastante accesible para muchos jóvenes en México que se pueden también acercar ahí con otras culturas dentro de su país, yo creo. Y este aspecto que hay que tomar en cuenta, el rock, pues muchos lo escuchan y lo quieren y pues en este caso hay bandas que utilizan otro dentro de rock varios pues, tipos de rock. Ahí también tenemos vamos a hablar luego de un grupo que hace, toca metal y en Tzotzil. Hay otros que van haciendo un mestizaje entre rock, pop y pues música instrumental. O sea, ahí tenemos un poco de todo. Entonces es algo muy muy interesante ver cómo a fines de cuentas lo que es el mestizaje nunca para, nunca está fijado, siempre va cambiando, se va evolucionando, va acaparando, agarrando otras modas, otros modales, otras culturas y se forma de eso se forma una nueva cultura también. Ahora, doctor, además de su lengua, ¿cuáles otros elementos culturales estos grupos o estas bandas reutilizan dentro de sus canciones? Bueno, hay una elaboración de la propia música tzotzil, de la música tradicional tzotzil. Tenemos un conjunto de formas que se conocen en general como los bolonchón. Es toda una posibilidad musical que ha sido incorporada a la expresión y a la musicalidad del rock, ¿verdad? Por parte de grupos como Satzebul, entre otros, ¿verdad? Claro. De manera que sí tenemos elementos musicales que tienen la tradicionalidad como estructuras musicales y ahora están ya en una sonoridad que corresponde calificar como se viene mencionando el rock tzotzil. Okay, doctor. Ahora, ¿cuáles son los temas que se comentan o que se cantan dentro de esas bandas? ¿Qué más podemos escuchar ahí? ¿Son temas sociales, me imagino, relacionado con lo que habíamos comentado? ¿O realmente pues ahí lo tenemos más como si fuera rock ahí con baladas y pues sentimientos así, como el amor o la separación, cosas así? ¿O cómo ve usted, doctor, todo eso? Pues hay una exploración, ¿verdad? Ese es también pues otro de los méritos del rock como género que ha posibilitado la exploración poética, temática. Si bien puede haber una línea lírica, pues el tratamiento es muy diferente, ¿verdad? En este caso también hay que mencionar música instrumental. Aquí ya no es pues una cuestión donde la lengua como determinador la podamos identificar inmediatamente, sino hay también una producción instrumental Claro. que, bueno, pues entra a un es otro lenguaje, ¿verdad? Es Claro, nada otra que ver. posibilidad. Los tzotziles, claro, tienen en su repertorio tradicional música instrumental, hay arpas, hay guitarras, hay violines, hay flauta, hay tambor, hay todo un conjunto de instrumentos con los que se tocan para carácter ritual principalmente, textos con sentido oracional, ¿verdad? Que pues han inspirado también desde el punto de vista musical formas ya plenamente instrumentales con los recursos del rock. Muy bien, pues vamos a hacer de hecho una primera pausa. Vamos a escuchar lo que comentaba esta banda que comentaba hace ratito, que es Sacsebul, que significa, bueno, podemos traducirlo como los senderos del relámpago, más o menos. Vamos a escuchar de hecho Bolonchón, y vamos a regresar luego con usted para terminar esta entrevista. Escuchamos. Bien, esperamos que les gustó ahí este Bolonchón de Sacsayhuil, este grupo tzotzil, pero tiene la particularidad de tener una carrera así internacional, porque viajan pues fuera del país a dar conciertos fuera del país. En particular, pues también grabaron uno de sus discos en Chicago, si bien recuerdo, en Estados Unidos, y pues ahí va para ellos, la cosa va bastante bien para ellos. Doctor, sí. ¿Qué otras bandas ahí realmente se puede resaltar de rock tzotzil que se puede escuchar? Pues podemos referir que son, yo sé que son grupos de tu predilección, Bertrand, ¿verdad? Vallijel. Así es, Vajil. Que tiene como interpretación Animal Guardián. Así es. También tenemos Gibel Gemetic Banamil, que esto podríamos tenerlo como raíz de la madre tierra. Uh-huh. Y aquí, a partir de estos nombres, precisamente el mismo Sacsayhuil que tú nos informabas, que se puede traducir como los senderos del relámpago, uh-huh. Aquí trasluce una preocupación muy interesante de estas búsquedas de los pueblos indígenas de introducir sus elementos con un gran simbolismo, los elementos culturales, claro. En que se fundamenta su cultura, su sentido comunitario, el relámpago, ¿verdad?, como una entidad referencial, los animales en función de guardianes. Se sabe, bueno, entre varias culturas, uh-huh, que al nacer se considera que una persona nace simultáneamente un animal que va a ser el guardián, que va a ser el tonal, ¿verdad? Uh-huh. Un elemento acompañante. Uh-huh. Y en el último caso que decíamos, pues precisamente la madre tierra como un elemento fundamental que los grupos en sus nombres están recuperando para darles también una presencia y no dejar de valorar sus sentidos tradicionales, simbólicos y de elementos muy arraigados. Sí, y de hecho a mí me tocó, ahí sí les voy a sorprender, doctor, porque me topé con otro grupo que a mí me gustó mucho y pues lástima porque no se puede conseguir ahí la música, pero aún así se puede escuchar vía las, pues con internet es muy fácil escuchar, un grupo que se llama Lumaltoc, que significa raíces inhue, que también pues ahí nos dan una clara identificación ahí con los elementos y la naturaleza. Y como bien comenta, a fines de cuentas, esos nombres reflejan perfectamente lo que es la representación, la visión que tienen tanto del mundo, de la tierra y del universo. Y pues hay entonces varias páginas, todos esos grupos de hecho tienen su página en Facebook, están muy bien conectados, tienen sus cuentas de Twitter para comentar los conciertos que pueden tener. Bueno, en el caso de Vajiel, de Ibel Jimetic Banamil o Lumaltoc, tienen conciertos, festivales a nivel local en Chiapas, pero también los vemos, los podemos escuchar, por ejemplo, en festivales así de música indígena nativa. Por ejemplo, hace poquito yo creo que Lumaltoc fue en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Entonces, poco a poco yo creo que se va haciendo una concientización de todo eso y una difusión más que en el puro estado de Chiapas o por esta zona. Y que ojalá pudiéramos pronto ver a esos grupos aquí en Monterrey, porque también tenemos a gente que viene de estados muy lejanos aquí en Monterrey, tanto chapanecos como pues en este caso tenemos mayas, tenemos otomís, tenemos nahuas de la Huasteca, de la Sierra de Puebla, tenemos mixtecos, tenemos miches, y toda esa gente tiene esta cultura con ella, la trata de difundir aquí en Monterrey difícilmente porque no tienen acceso a los medios de comunicación, y tratamos de proveer aquí en Raíces, que ellos tengan ahí un espacio para promover todo eso. Bueno, pues ahí hubo ya, para terminar una última pregunta, doctor, ya hubo unos cuantos estudios, digamos así, más etnomusicólogos o gráficos relacionados con esos grupos, esas bandas de rock tzotzil a nivel académico, universitario. Comienza. Sí, comienza a estudiarse, incluso pues hay una manifestación, no solamente en estos grupos de Chiapas, por ejemplo, tenemos entre los Seris de Sonora, okay, también un grupo de rock, vale, Fuego Divino, uh-huh, que ha tenido igual una proyección internacional muy importante, y son desde luego materia, en primer lugar, pues de deleite. La música en primer lugar es una invitación al deleite. Uh-huh. En segundo lugar, por supuesto, para los musicólogos, una posibilidad de investigar, entre otros tópicos, la continuidad y el tratamiento de los elementos de la música tradicional en el lenguaje del rock, la nueva literatura que se está cantando. Son, por supuesto, tópicos que comienzan a interesar en el área académica, y ojalá que en algún futuro no muy lejano algún regiomontano tome como tema de tesis en letras, en humanidades, alguno de estas ideas que estamos dando. Muy bien, pues le vamos a hacer esta entrevista con usted, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, ahí muy disponible para contestar nuestras preguntas. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical, vamos a escuchar, de hecho, nuevamente el bolonchón, pero esta vez del grupo Vigel, ahorita en Raíces. Muchas gracias, doctor, y pues estamos pendientes de hablar nuevamente con usted. Muy buenas tardes y estoy encantado de platicar en este programa. Muy bien, nosotros escuchamos Vigel y regresamos con noticias antropológicas como cada semana. Ya estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM y pues como cada episodio tenemos para ustedes una serie de recomendaciones de eventos que pueden tomar en cuenta para sus próximas salidas y empezamos quizás con esta exposición que se propone en el antiguo colegio, el antiguo convento, perdón, San Ildefonso, ahí en el Distrito Federal. Esta exposición se llama La Memoria Revelada, Surgimiento de la Fotografía Arqueológica. Más bien es un recuento ahí de la aparición de la fotografía arqueológica aquí en México y la figura importante que era Desiré Charnay en el siglo XIX. Entonces vayan ahí en esta exposición hasta el día 27 de julio para saber un poco más de estas fotografías absolutamente maravillosas que son testigos de las exploraciones, en particular en la zona maya, pero también en otras partes de México por este explorador francés. Por otra parte, tenemos la aprobación y la reforma de la ley sobre monumentos y zonas arqueológicos. La Cámara de Diputados ahí publicó lo que fue una propuesta ya avalada por la Cámara de Diputados sobre pues unas cuantas modificaciones. De cuentas es una reforma menor, no es una reforma de gran amplitud. Más que todo ahí se reconoce lo que es el patrimonio cultural sumergido dentro de la ley de protección de monumentos y zonas arqueológicos. También hay un aumento en cuanto a las multas que se pueden imponer a quienes contraviene a la ley, en particular por los daños al patrimonio, y también se aumentaron las penas de cárcel por los mismos delitos o delitos relacionados. Tenemos varios eventos académicos para la próxima semana. Empezamos con el coloquio de estudiantes de antropología, las distintas manifestaciones culturales en el centro norte de México, homenaje a Colette Lili. Eso es el nombre de este coloquio, para esta edición del coloquio, del 7 al 9 de mayo en el Centro Regional del Patrimonio Mundial de Zacatecas. También tenemos de parte de la UNAM el segundo coloquio Teoría y Crítica en el Quehacer Historiográfico, del 5 al 6 de mayo próximo en el campus de la ciudad de Morelia, en Michoacán, campus de la UNAM. También el Seminario Permanente de Antropología con la doctora Ana María Salazar sobre cosmovisión, género y educación. Eso es el próximo 7 de mayo de las 12 a las 14 horas en el Salón 120 del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y por otra parte, el día 5 en el mismo instituto tenemos el Seminario Permanente de Antropología y Ciencias Aplicadas con la maestra Galia González Hernández en el Salón 119 de las 10:30 a las 14 horas en la UNAM. También tenemos el curso Culturas Prehispánicas aquí en Monterrey sobre las culturas de Puebla y de Oaxaca. Eso el próximo 8 de mayo con la licenciada Zula León sobre lo que son esas culturas como los zapotecos, los mixtecas. Entonces les demos cita a las 19 horas en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Pueden consultar la página cursoculturasprehispánicas.blogspot.mx para más detalles. Seguimos aquí en Monterrey, tenemos también una conferencia el día 7 de mayo a las 10 horas, conferencia que se llama Música, Migración y Nuevas Tecnologías, Migrantes Indígenas en Monterrey, con el doctor Gonzalo Camacho Díaz de la UNAM. Ahí se trata de antropología social. También el INAH nos propone dos cursos en los próximos días, que van a empezar los próximos días. Uno que es Introducción a los Estudios sobre Poblaciones Africanas y Afrodescendientes en México, con la doctora María Elisa Velázquez y Gabriela Iturralde. Eso va a ser dos veces a la semana, los martes y jueves, del 6 de mayo hasta el 12 de junio, de las 17 a las 20 horas, en la Coordinación Nacional de Antropología, que se encuentra en el INAH, allá en la Ciudad de México. El otro curso es Arqueología, Historia e Etnografía sobre Juegos de Azar y Destreza Mental en México, impartido por el maestro Alejandro Olmos Curiel, cada sábado del 10 al 31 de mayo, de las 10 a las 13 horas en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, con un costo de 700 pesos, con varios descuentos que se van aplicando según pues que sean maestros, estudiantes, jubilados, ahí hay opciones. Por otra parte, recordamos que la fecha límite de la convocatoria del Segundo Congreso Internacional de Etnohistoria vence el día 9 de mayo para que manden sus propuestas al correo congresoetnohistoria@gmail.com. Dos noticias relacionadas con publicaciones. La primera es la revista Anales de Antropología, volumen 48, publicada por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ya está disponible en línea directamente y gratuitamente. Y por otra parte, ahí sí habrá que conseguirlo y comprarlo. comprarlo, lo que es el número 112 de la revista Artes de México sobre los tarahumaras, el camino al hilo de la palabra. Se presentó en esta semana la revista en forma ahí más oficial, pero ya pueden conseguirla pronto en las tiendas departamentales en particular. Pues ya está nuestra programación de hoy ya terminada. Agradecemos a Checo Becerra en cabina en controles, por supuesto, y pues recuerden que un pueblo sin futuro es un pueblo sin raíces. Es habla bien con que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.